Aquí podemos ampliar el negocio. ¿Segura? Sí, con un buen equipo lo haremos. Necesitaremos un supervisor, un gerente. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño deciden crecer su empresa, ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje pesado de horas. Con la construcción del tren interurbano México-Toluca, muy pronto, en tan solo 39 minutos, vamos a unir a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con Santa Fe y la Estación Observatorio de la Ciudad de México, beneficiando a miles y miles de trabajadores. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Qué bueno que siguen con nosotros. Como lo mencionamos al principio del programa, tenemos aquí en cabina a Gabriel Álvarez, director editorial de Grupo Editorial 1170. Está presente para platicarnos acerca de Mi Libro Mágico. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Gabriel? ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí muy bien. Estamos a la orden. Gracias por la invitación. Oye, pues lo más importante y sobre todo lo que queremos decirnos, este libro lo hemos escuchado obviamente porque, bueno, en este caso me ha tocado conocer algunas personas. Personas con capacidades diferentes, uh-huh. O discapacidad también, digo, está en la polémica todavía, uh-huh. Pero siempre te lo recomiendan mucho los terapeutas, te lo recomiendan mucho los maestros que sí saben, digámoslo entre comillas, algunos que sí saben, que sí están bien informados, que se toman ese tiempo de informarse para saber realmente qué es lo que les sirve a los niños, a los adolescentes, preadolescentes, sí. También. Pues tú lo tienes en tus manos. Mi Libro Mágico, ¿de qué trata y para qué nos sirve? Pues mira, como bien dices, es utilizado en... nosotros nos enfocamos en niños, especialmente para niños, para leer y escribir, pero efectivamente, como bien dices, se ocupa mucho para personas con discapacidad, para adultos mayores, en algunos programas de alfabetización. Lo utilizan mucho porque es el método más efectivo que existe en México para leer y escribir. Es un método que se creó, se patentó hace más de 67 años, tiene el libro en el mercado. Wow. Bueno, y ahora nosotros estamos presentando esta nueva edición bajo el sello de Grupo Editorial 1170, que estamos, bueno, con una... actualización en cuanto a contenido, en cuanto a imagen, en cuanto a vocabulario, porque no es lo mismo, ¿no? De 30 años después, ¿no? Exactamente. Entonces, nos hemos encargado de estar actualizando el libro. El libro siempre se ha estado actualizando. Y ahora, con esta nueva edición que estamos presentando a partir de este año, que prácticamente pueden encontrar en todas las librerías del país, o nuestra página, pueden ver información, pueden descargar. Tenemos ahora, son 8 libros, ajá, los que manejamos para diferentes grados, pero bueno, este es el libro por excelencia de lectoescritura. Son más de 25 millones de personas las que han aprendido a leer y escribir con este libro. Bueno, es una herramienta de apoyo que pues ayuda mucho a los niños, ¿no? Ahora ya hay muchas generaciones de no niños, de adultos, que lo ven y dicen, wow, yo aprendí con este libro y demás. Exacto, sí. Es muy gratificante. ¿Y exactamente para quién es recomendado este libro? Este nosotros lo recomendamos a partir de los 5 años, a tercero de preescolar. Aquí hay muchas maestras que dicen, no, pero es que... digamos que didácticamente lo correcto es que un niño a partir de los 6 años, muchas maestras, digamos como de a la antigüita, así lo dicen. Nosotros decimos que es solamente una recomendación, porque hay niños ahora que de a los 3 años están leyendo y escribiendo. Entonces nosotros no limitamos la edad, lo recomendamos simplemente a partir de tercero de preescolar, que es como el grado en el que para el que está hecho. Nosotros estamos totalmente apegados al programa de educación preescolar, okay, con todas las actualizaciones del programa y con este nuevo modelo educativo y demás. Entonces es a partir de los 5 años. Para niños un poco más pequeños tenemos otros títulos que son trazos más sencillos, pero este ya utiliza todas las letras del abecedario, lecturas, las dos tipos de letras de cursiva y script, que es importante que se sigan aprendiendo. Y sí, te digo, eso es el libro. Ahora hicimos varias mejoras, además de todo eso. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles eran? La primera, que así el libro cerrado, el espiral, no sé si... Digamos que a simple vista lo vemos como de toda la vida. Exacto. Clásico, es el clásico. Se hizo una portada como... haciendo como una... como si fuera un vintage, haz de cuenta, como okay, haciendo énfasis en los elementos del libro anterior, pero son imágenes actuales. Sí, para que la gente lo siga ubicando. Exacto, rápidamente. En claro, color y demás, ¿no? Lo primero que le hicimos fue ponerle una espiral. Antes el libro manejaba pasta dura y era pegado. Lo que hacía un poco difícil para el niño, especialmente a los zurdos, porque cuando abrías el libro, el lomo del lado izquierdo les quedaba como un borde ahí a los niños en los que no podían escribir. Entonces con esto pues el libro es mucho más fácil de manejar, y también para que quepa mejor en el escritorio. Lo siguiente que hicimos fue meter al inicio, para las vocales, le pusimos unas hojas plastificadas para que el niño pueda trabajar con plumón de agua, borrar y volver a hacer el trazo cuantas veces sea necesario. Excelente. Obviamente sigue manteniendo el sistema de calcado, que es lo que patentó. La que escribió el libro fue mi abuela, que murió hace ya un rato. Nosotros después como familia seguimos haciendo todas las actualizaciones. Mi papá y mis tías son los coautores del libro. Excelente. Y ahora nosotros como familia, te digo, hicimos montamos la editorial y pues hacemos prácticamente todo. Hacemos la creación, impresión, distribución. Oye, Gabriel, y ya que estás hablando un poquito, o que sacaste a colación el tema de tu abuelita, uh-huh, ¿Ella a qué se dedicaba o con qué fin lo llevó a cabo? Obviamente, pues la gran sabiduría, ¿no? Mira, abuelos. Ella fue una mujer muy preparada, con una visión tremenda. Para cuando ella lo hizo en 1950, ella era maestra. Ella estudió en la escuela normal y ella siempre dio clases para los primeros grados de primaria. Ella vio que había una necesidad, y sigue habiendo hoy en día una necesidad increíble. Los índices de analfabetismo son increíbles, o sea, es absurdo que todavía exista un nivel Y por lo que me ha tocado platicar de repente en algunas otras entrevistas, todavía muchos jóvenes siguguen, digamos que avanzando, pasan de tercero a cuarto y quinto a sexto. Exacto. O llegan a secundaria todavía con muchos problemas en la escritura, con ortografía, y algunos con la lectura, pero hay dos que tres. Es increíble, pero sí. Entonces, bueno, desde entonces ella, te digo, tuvo esta visión, uh-huh, era el sueño de ella. Ella era una mujer muy preparada, estudió música, estudió letras, estudió idiomas. Para la época cuando ella trabajaba era muy difícil, porque a las mujeres todavía no se les permitía muchas cosas, ¿no? Y ella desde ese entonces hizo el libro, lo vendían prácticamente en la casa, ella lo hacía, ella lo imprimía y ahí se vendía. Desde entonces el libro ya después estuvo con otras editoriales, y desde entonces fue el pionero, fue el primer libro que existió. Y ella patentó este método de calcado, y bueno, después ya hubieron algunos otros libros, pero esto es un método ecléctico que utiliza lo mejor de muchos otros de otros métodos. Y ella desde entonces, te digo, una extraordinaria recopilación. Exacto. Así, excelente. Sí. Oye, sí. Y hoy nos vienes a platicar exactamente de mi libro mágico. Exactamente, mi libro mágico. Pero toda en la editorial, el grupo editorial 1170, ¿cuál es lo que tiene la misma línea o digamos sí, que hay una? Sí, es la misma línea. Nosotros prácticamente te digo que nacimos por la necesidad de editar los libros de la marca de mi libro mágico. Antes estaba con diferentes editoriales, y nosotros ahora bajo la marca de Mi Libro Mágico tenemos 8 libros, que te digo, todos son, son algunos otros de escritura, para letra cursiva y letra script. Hay unos que vienen separados. O sea, ¿hay 8 volúmenes? Sí. Wow. Son en diferentes, para diferentes grados, desde primero de preescolar, este que utilizamos para tercero. Uh-huh. Y lanzamos una serie de matemáticas por para también para preescolar. No, pues me parece extraordinario porque siempre hay la necesidad. Yo al principio lo decía, mucha gente o muchos maestros que están bien informados, inmediatamente te remiten a Mi Libro Mágico. Te dicen, oye, mejora tu escritura, mejora tu digo, todo lo que tenga que ver con tu esta ortografía. Situación, ortografía, y obviamente te remiten a este, es indispensable, y es básico, digamos, que en todos los hogares, ¿no? Sí, muchas maestras, pues, como bien dices, pues es como la herramienta que les ayuda, que les apoya muchísimo para la enseñanza. Ahora también son como esto se ha ido haciendo como de pues de costumbre, ¿no? O sea, algunos lo ven y dicen, ah, pues yo aprendí con él, se lo compran a su hijo y ellos mismos le enseñan. Ahora también eso es algo muy muy bonito, que no, a veces no necesariamente tiene que ser en el colegio. A veces cuando la mamá se lo pone al niño, y como es muy sencillo, o sea, vienen prácticamente todas las indicaciones aquí, es algo muy fácil, el niño está escribiendo, está jugando y sin darse cuenta está aprendiendo de una manera muy sencilla y muy rápida. Entonces eso también es algo muy padre. Obviamente nosotros nos enfocamos, hacemos toda la promoción con las maestras y estamos en constante comunicación para ver qué es lo que ellas necesitan, ver cómo les podemos apoyar, damos diferentes seminarios, actividades para los maestros, pero también nos enfocamos mucho en dirigirnos a las madres de familia para que pues ellas también continúen con esta costumbre y comprándose a los hijos, a sus sobrinos. No, pues me parece extraordinario porque no solamente ustedes lo han dejado ya, digamos que físicamente el libro, ya está en volúmenes, le han agregado algunas cosas, lo han mejorado y ahora están impartiendo estos. ¿Qué harían las maestras o los maestros, los que nos están escuchando, los padres de familia? ¿Cómo pueden estar en contacto con ustedes para estos seminarios, para todo esto que nos estás platicando, que es, pues me encanta, engloba y abarca mucho más, ¿no? Sí, mira, en nuestro sitio web, en la página www.milibromagico.com.mx, ahí pueden encontrar prácticamente toda la información, pueden descargar los libros unas como páginas muestra, en nuestro Facebook, que es Mi Libro Mágico, o en el Twitter, ahí hay constante comunicación, artículos de interés para maestros, para padres. Estamos muy próximos a lanzar nuestra aplicación móvil, que es un complemento del libro, son juegos interactivos para la enseñanza también de la lectura y la escritura para el niño. Como un complemento, te digo, nosotros necesitamos continuar estando actualizados y bueno, todo eso lo pueden encontrar ahí. Pues ahora sí que prácticamente Mi Libro Mágico y ahí ya encontramos. Sí, exacto. Y en Twitter, en todas las... Exacto, y en cualquier librería, prácticamente en cualquier librería, claro, del país, claro, pueden ir y solicitarlo. Y ahí deberían de encontrar la nueva edición de Grupo Editorial 1170. Pues una felicitación para ustedes y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa El Punto Crítico en Radio Fórmula. Gabriel Álvarez, director editorial de Grupo Editorial 1170, y platícanos de Mi Libro Mágico. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden. Continuamos con más información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Biosfera Calakmul. La Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche es la mayor reserva mexicana de bosque tropical, una mezcla de selvas altas, medianas, bajas temporalmente inundables y vegetación acuática. Con respecto a su fauna, la mayor importancia de este lugar es la de albergar ecosistemas de riqueza biológica amenazada. En Calakmul se encuentran zonas arqueológicas de la civilización maya, entre las que destacan el Ramonal, Xpunchil, Becán, Chicaná y Río Bec. Se han encontrado 6.000 estructuras arqueológicas, entre las que destacan 108 estelas, una muralla de 6 metros de altura y un elaborado sistema hidráulico. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así sonaba la radio en 1976. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. Correcto, continuamos aquí en El Punto Crítico, continuamos con las empresas de éxito y estamos muy contentos de seguir recibiendo pues, a jóvenes. Estamos en un programa extraordinario de jóvenes de fin de semana, con cine, con teatro, con música, y en este caso, bueno, pues, ¿qué no puede faltar en estos días de calor? En este momento, cuando ya pues prácticamente estamos en el mediodía de este sabadito, con nuestros grandes amigos, vienen de cervecería Monstruo de Agua. Están aquí al pie del cañón Matías Veracruz. ¿Qué tal, Matías? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Tú, Matías, eres maestro cervecero. Sí, bueno, soy cervecero. Eso de decirle maestro es ya un poco de... Es más sangrón. De título nobiliario y justo ahí ya te puedes meter en broncas, ¿no? Pero sí. ¿Ah, sí? Hago cerveza. Ah, bueno, pues venga. El título de todos modos te queda extraordinario. Director general de cervecería Monstruo de Agua y Rodrigo de Villafranca. Bienvenido. Sí, él es director comercial de cervecería Monstruo de Agua. Y bueno, pues están con nosotros el día de hoy. Estamos ya viendo las chelas aquí en la mesa. No las estamos consumiendo todavía. No se saquen de onda. Y lo digo porque exactamente aquí están las cervezas. Aquí está el Monstruo de Agua, que es realmente su logotipo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo viene la idea? ¿Desde cuándo surgieron? ¿Y bajo qué o cuál es el objetivo, la tirada, mis estimados amigos? Pues bueno, así en pocas palabras, Cervecería Monstruo de Agua es el primer proyecto de Colectivo Ajolote. Colectivo Ajolote es una plataforma creada por un grupo de amigos que nos unimos para colaborar en nuestros proyectos personales, ¿no? Entonces, yo tenía el hobby de hacer cerveza. Nos juntamos y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto productivo? Esto es algo que podríamos crecer juntos y eventualmente todos dedicarnos a esto, ¿no? Y al inicio era como una idea ahí guajira que poco a poco empezamos a trabajar, haciendo chela en la casa, profesionalizándonos cada vez más y creciendo. Ahorita, digo, seguimos siendo considerados una cervecería muy pequeña a nivel de lo que hay en este país, pero pues ya llevamos en el mercado 2 años. Y hemos sido recibidos con mucho éxito. Elegimos al ajolote como tótem porque eso es un animalito endémico de Tenochtitlan, ¿no? Que es donde, pues, ahora la Ciudad de México está donde antes estaba esta gran ciudad. Encima, ¿no? Estamos encima de ella y justo es eso. El ajolote está desapareciendo porque está desapareciendo el agua y está desapareciendo todo eso que existía en antiguo Tenochtitlan, que era una sinergia entre la vida de los humanos y un ecosistema, ¿no? Que hemos pues acabado con él. Entonces esto es como una forma de recordarnos de eso, ¿no? Y para recordar estos principios al hacer nuestra cerveza. ¿Y esta cerveza es aquí de la Ciudad de México? Aquí de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿O no? ¿O la traen de, no sé, de Zacatecas, una onda así? No, la hacemos aquí en la Ciudad de México. ¿Tienen ya su, cómo le podemos llamar, fábrica? Su planta, compañía, o su planta. Nuestra planta está por la salida a Cuernavaca, ¿no? Está ahí en las colinas. Ah, mira. De donde pues viene ahí todo el agua que antes llenaba este valle. Oye, pues también está con nosotros Rodrigo de Villafranca, como director comercial de Cervecería Monstruo de Agua. Pues obviamente estás en el proceso de que sería conocer, ¿no? Sí. El Asoyolote, ¿no? Sí, precisamente, pues llevamos ya, como dice Matías, 2 años en el mercado. Que ha sido una labor pues de ir a tocar puertas, de ir a visitar bares para ir incluyendo la cerveza en cada vez tener más puntos de venta. Hemos estado yendo a festivales, en algún momento empezamos a mandar algunas cajas al interior de la República, pero por ahora hemos decidido más bien concentrarnos en la zona de la Ciudad de México, principalmente en la Condesa y en la Roma, es donde nos pueden encontrar. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo ya tienen con esta empresa? Con la empresa tenemos desde el 2013, desde septiembre del 2013. Perfecto. ¿Y qué tal les ha ido? Pues no se pueden quejar, van bien, van por buen camino. ¿Falta mucho por hacer o cómo está la onda? Varias de esas, ¿no? O sea, diría que creo que no nos podemos quejar. Digo, al final del día, durante todo el tiempo que hemos existido como empresa, diría que casi que el mundo entero está en crisis económica, y a pesar de eso, pues sí estamos encontrando espacio en el mercado para nuestro producto, pero pues sí, creo que también vamos por buen camino en el sentido de la aceptación que estamos recibiendo, y también pues ha sido todo un trabajo interno, ¿no? De trabajar entre tantos amigos como socios, no es trivial. Y pues también creo que falta mucho por hacer. Ahorita somos 11 socios. Perfecto. Y todos mega amigos. Perfecto, ¿no? O sea, extraordinario. Sí. ¿Y en qué lugares ya podemos darnos la vuelta y echarnos un trago? ¿O solamente ahorita lo están haciendo a través de la red social o algo así? Pues mira, tenemos algunos de nuestros puntos de venta, para mencionar algunos. Estamos en La Sazón, en el centro de Tlalpan. Llevamos ahí, es de los primeros restaurantes a los que entramos, igual que el 1900. En La Roma nos pueden encontrar en el Trappist, en La Graciela. En Cluny, también en San Ángel, en Jerónimo, en los restaurantes La Estación, que hay varios. Hay uno en Álvaro Obregón donde pueden ir a jugar billar. Tenemos varios puntos de venta, además de que nosotros contamos con un almacén en la Colonia Condesa, en Ámsterdam número 46. Ustedes nos pueden hacer pedidos vía WhatsApp o por redes sociales, y pueden pasar por sus pedidos allá al almacén a precios de fábrica. Las chelas, ¿qué tal están de caras? Sí, están, digamos, son las conocidas como artesanales, ¿no? Sí, pero son las conocidas como... No te cuestan 15 pesos, obviamente. No te cuestan 15 pesos. Te cuestan, pues digo, como el triple, probablemente en un restaurante a partir del triple. Muy bien. Y pues digo, eso, para dejar claro el tema, porque hablas de caro, ¿no? Y quiero que quede claro que cuando uno paga una cerveza, no importa cuánto pague por ella, más o menos el 33% del precio es realmente impuestos. Y como la forma del impuesto que tiene la cerveza en México, hace que si tu cerveza es muy barata, pagues un porcentaje bajito de tu cerveza barata, entonces pagarás, no sé, una cerveza industrial pagará 2 pesos por IEPS, mientras que nuestras cervezas pagan como 8, ¿no? Wow. Entonces, pues eso es lo que al final sube mucho el precio de la cerveza, es realmente los impuestos, pues y pues en resumen el gobierno indirectamente, ¿no? Sí, caracoles, como suele suceder. Ahora, tenemos aquí esta cerveza que estamos viendo, ¿es la oficial, digamos? ¿Es la única? No. Porque estoy viendo que tienen otras, Blanca de Maguey, por ejemplo. Sí, Blanca de Maguey es la oficial. Esa es la oficial. La de línea, digamos, la que ¿esta más cuál tiempo es? Lleva. La clásica. Esta es la Sugo, y es una receta de temporada. De hecho, nosotros casi que la mayoría de las recetas que hacemos son de temporada. Okay. Tenemos la Blanca de Maguey, que la llevamos haciendo mucho tiempo, pero todo el tiempo estamos sacando nuevas variedades usando... Nosotros nos especializamos, lo que nos diferencia de muchas cervecerías, es en usar ingredientes raros, ¿no? Atípicos en la producción de cerveza. Entonces tenemos cerveza de mamey. Esta que tienes aquí es una cerveza de aguamiel de maguey con jengibre y limón. Exacto. La blanca de maguey es de aguamiel de maguey con casca de naranja, semilla de cilantro, ¿no? Y así nos vamos usando muchos distintos frutas que están de temporada. Ayer, por ejemplo, justo hicimos una cerveza de toronja. No pueden experimentar todavía, están en el proceso de experimentar. Pues no todavía, yo creo que es una cerveza, una cervecería que parte de la filosofía es siempre estar experimentando, ¿no? Nuestra tirada es nunca dejar de experimentar. Gran parte de nuestros fermentadores y de nuestra capacidad de fermentación está destinada precisamente a la experimentación. Entonces, nosotros decidimos irnos por otra corriente, no hacer las cervezas típicas del librito, de las leyes alemanas de la cerveza. Respetamos mucho a los que así lo hacen, pero a nosotros no nos gusta que los alemanes nos vengan a decir cómo debe ser nuestra cerveza, y por eso decidimos hacer una, pues, una cervecería experimental y probar con los diferentes ingredientes que nos ofrece este país, ¿no? Hoy estaba en una conferencia de prensa donde fíjate que México es de los lo que más importa es cerveza. Ahora sí que prácticamente es nuestro fuerte, luego sigue el tomate, y luego sigue la carne, y luego sigue el aguacate. Pero bueno, finalmente la cerveza es así como que la punta de lanza de México, y pues finalmente ustedes le están dando el clavo, se están yendo sobre lo rico, lo que nos gusta a los jóvenes, y disfrutar, por supuesto, bien frías, ¿no? Como debe de ser. Oye, ¿qué en los sabores nos van a capturar inmediatamente? ¿Cuánto porcentaje tienen de alcohol? Un poquito, un detalle más, así que nos pueden dar acerca de, pues, de sus chelas. La blanca de maguey y esta que estamos presentando ahorita de temporada, Suboy, son dos cervezas hechas con aguamiel de maguey. Es un híbrido de fermentaciones entre aguamiel y grano de malta. Suboy es la más ligerita, tiene 5 grados de alcohol. Después nos vamos a la blanca, que tiene 7 grados de alcohol. Son cervezas pues ya con una graduación alta, medianamente alta. Te tomas dos y ya mejor no manejes. Uh-huh. Sí son pegadoras en ese sentido. Okay, okay. Además, el sabor rico. Sí, son muy frescas, muy aromáticas. Encuentras aromas cítricos, frutales, ciertas notas herbales que también da el aguamiel de maguey, muy características. Okay. Y bueno, esto con los lúpulos que son súper aromáticos y, como digo, frutales, es una experiencia muy completa. Pues nos gustaría que, por favor, compartieran sus redes sociales. También traen 4 chelas de regalo para nuestros amigos. Vienen un paquete, claro, un paquete especial. Exactamente. Pues a las personas que nos manden un inbox inmediatamente a nuestro Facebook. Sí, por favor. En Facebook estamos como Cervecería Monstruo de Agua. En Instagram estamos como monstruo.d.agua. Y también tenemos un WhatsApp. Nos pueden hacer pedidos en el 55 44 81 35 24. Pues algún comentario final, por favor. Sí, perdón, nuestra Matías. Página web, donde pueden encontrar también, pues tratamos de meter ahí mucha información sobre nuestra filosofía y además sobre todas nuestras bebidas, si se quedan con curiosidad de nuestra variedad, y es www.monstruodeagua.mx. Ok, www.monstruodeagua.mx. Así es. Ahí estamos. Pues tenemos que cerrar esta entrevista porque obviamente ya a nuestros amigos de producción se les hizo agua a la boca y pues ya míralos, ¿para qué los seguimos antojando, nuestros carnales? Oye, pues muchísimas gracias a Matías Veracruz, Rodrigo de Villafranca. Ya, por favor, abre la conversación. Bien, chicano, ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales en departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2 en Soriana, Comercial Mexicana y Mega, hasta junio 27. Hecho en México, orgullo de nuestro país. Consuelo Velázquez nació en 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Fue compositora y pianista, reconocida por Bésame Mucho, que permaneció 3 meses en el primer lugar de las listas de éxitos en Estados Unidos. También su música acompañó a diversas películas de la época de oro del cine mexicano y fue interpretada en más de 20 idiomas. Consuelo Velázquez, orgullo de nuestro país. Bésame. Bésame mucho. Hola, soy Alejandro Galindo y todos los días uso esta autopista para dirigirme a la universidad. Desde que la ampliaron me siento más tranquilo y ya no paso tanto tiempo en el tráfico. Eso me tiene muy contento. Como Alejandro, miles de usuarios se benefician con la ampliación de la autopista México-Pachuca, que reduce el tráfico y favorece a los municipios de la zona conurbada del Estado de México. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho.

Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. López Dóriga por televisión, a nivel nacional. ¿Te gusta estar a la vanguardia? En lo que queremos hacer, en lo que queremos ser para empezar a conocer sobre nutrición, gastronomía, ginecología y más cosas que te ayudarán como mujer. Reinvéntate en La Mujer Actual con Janet Arceo. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. Y la mujer. De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. Discos Orfeo, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándoles retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas. Y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. Súmate, conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos de la 1470 aquí en Radio Fórmula, les saluda Miguel Muñoz. A partir de hoy, en este espacio de participación ciudadana, me va a acompañar mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, amigos de la 1470. Bueno, pues vamos a arrancar un tema importantísimo para los habitantes de la Ciudad de México y sin lugar a dudas también para los del área metropolitana, la línea 7 del Metrobús. Un tema controvertido. Y vamos a platicar con líderes vecinales de dos polos muy importantes de la capital. Del lado norte tenemos a Gloria García, vecina de la zona, sobre todo de Linda Vista. Gustavo Amadero, ¿cómo estás, Gloria? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Juan Carlos García, del lado poniente, del lado Santa Fe. El lado bastante complicado que también, pues, mucha gente se opone a esta línea 7. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, Miguel. Muy bien, gracias. Espero que todos estén bien también por ahí. Bueno, pues la pregunta así muy concreta, Gloria, ¿por qué se oponen a la línea 7 del Metrobús? Bueno, principalmente porque es una obra pública clandestina que viola la Ley de Patrimonio Urbanístico, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Movilidad, las leyes de tránsito y leyes federales. El Instituto Nacional de Antropología tampoco tienen ese permiso, por lo cual decretamos los ciudadanos que esta es una obra pública clandestina que se inició sin los permisos indispensables para comenzar una obra pública de esta magnitud. De acuerdo. Gloria, César Ramos, todo esto que han iniciado todos ustedes como vecinos del área, ¿cómo va caminando? ¿Han tenido alguna respuesta por parte de la autoridad? ¿No ha habido una respuesta? ¿Qué ha pasado, Gloria? Mira, la verdad es que estamos muy desamparados los ciudadanos en la resolución, lo que pidió la Asamblea Legislativa, que le diera prisa el magistrado para que la obra continuara. Es una ofensa grave que presionen a un magistrado que está haciendo lo que corresponde, vulnerando la opinión de toda la ciudadanía. Miguel Ángel Mancera ha devastado la Ciudad de México peor que el sismo del 85. Bien. Juan Carlos, del lado poniente, ¿cómo ha sido la organización por parte de los de los vecinos para oponerse a esta obra? Mira, creo que estamos desarticulados en esta obra. Son muchos los vecinos que están demostrando la molestia. Ajá. No creo que estemos organizados correctamente, pero básicamente el Metrobús lo que tiene es que se confina un carril y en toda la zona poniente pues son usuarios de coches fuertes, ¿no? Entonces, estar hablando de un carril confinado sobre Reforma, que te bloquee todas las entradas a las casas, que te quite un carril y que al mismo tiempo traen un desarrollo urbano irresponsable al poniente, autorizando edificios. Antes en Coajimalpa crecían hongos y ahora crecen edificios de 40 pisos. Entonces, la zona está colapsada, ¿no? De acuerdo. Y creo que no hay un estudio, no creo que el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México nos pueda presentar un estudio donde diga cuáles son los impactos negativos del Metrobús. Todo lo ponen bueno, pero ¿cuál es el impacto de quitar un carril o una vialidad en una zona como Reforma y Santa Fe? Juan Carlos, César Ramos, ¿esto alguna vez fue comentado con ustedes como vecinos de la zona respecto a lo que iban a hacer todas estas obras, respecto a toda la afectación forestal, vial y demás? ¿Tuvieron ustedes alguna clase de consulta por parte de la autoridad? No hemos tenido ninguna consulta por parte de la autoridad simplemente lo está imponiendo. Y no creo que la autoridad tenga claro qué es lo que está haciendo. La línea 7 va a tener una parada en lo que es la fuente de petróleo. O sea, ahí van los autobuses de doble piso, van a llegar hasta ahí. Y de la fuente de petróleo hasta Santa Fe van a ser otros autobuses de un solo piso. Y no tienen claro ni siquiera cómo va a ser la terminal ahí. Entonces, la fuente de petróleo ya es muy conflictiva y si no tienen claro cómo los metrobuses van a estar dando la vuelta, pues olvidan qué consultan. Están haciendo los proyectos sin saber cuáles son las soluciones. De acuerdo. Gloria, el asunto está bastante complicado. Recuerdo las palabras de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino. Dijo que acomodé lugar. Esta línea 7 del Metrobús la va a sacar en esta administración o la que viene, pero de que sale, sale. Me recuerda mucho también cuando se estaba construyendo la línea 6 que precisamente corre por la delegación Gustavo Amadero. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido muchísimos problemas con la línea 6 del Metrobús, ha colapsado las vialidades, lo cual contradice mucho las políticas públicas. Por un lado nos están imponiendo el hoy no circula y por otro lado los trayectos que solíamos hacer en 5 minutos ahora los hacemos en 45 minutos. Eso es una contradicción y no han hecho nada por mejorar la calidad del aire que tenemos. No se ha visto en toda la capital que haya una reforestación, ¿sí? Esos jardines que colocan, esas plantitas que colocan en las estaciones del Metrobús no suplen el oxígeno de un solo árbol, según estudios que tenemos a la mano. Ahora está bien claro que están legalizando la prohibición del doble remolque en carreteras, más aún decimos nosotros para el transporte público. Mira, el Metrobús tiene la autorización de circular a 60 kilómetros por hora, mientras los vehículos particulares podemos circular con una máxima de 50 kilómetros por hora. Sí. Cualquier colisión, mínima colisión, se reduce cuando menos en la pérdida total del vehículo. Claro. Sin embargo, la pérdida de vidas. Por supuesto que te esperamos que el amparo proceda porque están violando el derecho humano fundamental, que es la protección de la vida. Muy bien. Nosotros en la línea 6 del Metrobús no tenemos un solo cruce seguro para el peatón. En todas las esquinas los peatones corre su vida en peligro. Bien. Por otro lado, lo que decía Juan Carlos acerca de de que qué planes tienen. La verdad es que lo van haciendo como se les va pegando la gana. Gloria, Juan Carlos, una pregunta para ambos. ¿Esto en realidad creen ustedes que esté beneficiando a los vecinos de la zona? ¿No, Juan Carlos? Yo no creo que los beneficie. Mira, si necesito un transporte seguro, un transporte, la gente de Las Lomas no se va a meter a un transporte, ni la de Santa Fe, a un transporte donde anden pues como sardinas a las 6 de la tarde. Se necesita cambiar la movilidad de manera fuerte, pensar en transportes públicos donde la gente pueda ir segura, cómoda, y no nada más decir porque les pusimos un carril confinado ya se soluciona el problema. No están hablando de los inconvenientes del Metrobús. Yo miré a la línea 2. La línea 2, cuando tomó Xola, lo que hizo fue congestionar el viaducto, porque ya no puede cruzar Xola. Entonces, el viaducto se ha vuelto inoperante totalmente. De acuerdo. Y esto va a pasar en la línea 7. Muy bien, en menos de 30 segundos, acciones a seguir, Gloria, menos de 30 segundos. Vamos a hacer una manifestación masiva y convocamos a toda la comunidad. Vamos a seguir convocando, como dijo Juan Carlos, vamos a tratar de unirnos todas las delegaciones afectadas por esta obra que no beneficia a nadie más que a 10 personas de la ex ruta 100. Juan Carlos. Mira, yo creo que hay que exigir que haya estudios serios en la ciudad. Las soluciones que presentan, las presentan nada más por ocurrencia. Lo tenemos desde los segundos pisos en la Ciudad de México y las ocurrencias han sido muy dañinas en los últimos 25 años. Tenemos que exigir que se estudie la ciudad bien. Muy bien. Gloria García y Juan Carlos García, que no son parientes según tengo entendido, les agradezco mucho su participación aquí en el noticiero del Punto Crítico del sábado. Un abrazo, Miguel y César. André, pues. Saludos. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en este espacio. Antes de irnos a la pausa, les recordamos nada más dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en spciudadano.com.mx. Y también los jueves. Y los jueves a través de astl.tv de 8 a 9 de la noche. Bueno, es un programa, por supuesto, donde promovemos la participación ciudadana. Continuamos aquí en El Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, la China Poblana. Hola, la Asia, la ondulada y para todas. Aprovecha que te regalo 40 pesos por cada 100 de compra en todos los electrodomésticos de belleza. Solo yo doy 40 pesos por cada 100 de compra en todos los electrodomésticos de belleza. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 29. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos?

juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Historias, anécdotas y momentos del séptimo arte. El Padrino, de Francis Ford Coppola, se estrenó el 14 de marzo de 1972. El presupuesto destinado para la película era de $1,000,000. Coppola gastó 6.5 millones. Para definir al personaje de Don Corleone, Marlon Brando afirmó que el personaje debía parecerse a un bulldog. El gato que aparece con Marlon Brando en una escena era un menino callejero que encontraron recorriendo el estudio de grabación. Así sonaba la radio en 1994. Música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kilohertz. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. El intenso calor puede dañar la salud de nuestras mascotas, en especial la de los perros, quienes pueden enfermarse, ya que en esta época del año proliferan las enfermedades infecciosas. Para evitarlo, no expongas a tu perro al sol, manténlo hidratado, no lo lleves a la playa y por ningún motivo lo tengas en una azotea. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues ahora vámonos a Durango. Vámonos a Durango. Al principio del programa yo les había dicho, y vamos a platicar sobre el noveno Festival de Cine Mexicano de Durango. En algún otro espacio ya les había platicado que existe una red de festivales cinematográficos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, este es el caso del Festival de Cine Mexicano de Durango. Me da mucho gusto además esto que es el Festival de Cine Mexicano de Durango. ¿Por qué? Mire, hemos hablado, le repito, en este mismo espacio de, por ejemplo, el Festival Internacional de Hidalgo, del Festival de Morelia, del Festival de Guanajuato, nada más ni nada menos estuve por allá también en el Festival de Chetumal, un Festival Internacional de Cine allá en Chetumal, hecho por puros jóvenes, verdaderamente un gran, gran, gran esfuerzo, y de verdad lo hicieron muy bien, aplaudible en su primera emisión. En fin, o sea, hay muchos esfuerzos de verdad en nuestro país en términos cinematográficos. Entonces usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué ir a uno? ¿O por qué me convence? ¿O por qué? ¿Qué me dice para ir a un ¿cómo puedo decidir el irme a uno u otro? Bueno, yo se lo comento muy muy rápidamente. Cada uno, digo, hay que investigarle, por supuesto, ¿no? Pero cada uno tiene su matiz, ¿no? Entonces, el de Morelia, el de Guanajuato, el de Chetumal, el de Hidalgo, en este caso me da mucho gusto el de Durango, puesto que, mire, yo he estado por allá. Ahí, de hecho, tienen una zona que ahorita me va a corregir mi amigo Cristian Cida Valenzuela, que él es el coordinador de este festival, que espero que ya esté en la línea, pero ya quiero hacerle este preámbulo, porque yo ya fui a esta zona donde se le llama el pueblo pueblo del viejo este o alguna cosa así, y hay una representación de cómo grabar o cómo filmar, más bien se filma, porque esto es en film, es cine, entonces cómo se filman distintas películas, y cómo además Durango tiene ya una gran tradición durante décadas, de verdad, hace muchísimo tiempo, que bueno, pues son contratadas las locaciones de Durango porque son las perfectas o las adecuadas para los western, ¿no? Digo, primordialmente, pero además hay estudios muy bien puestos con toda la infraestructura técnica y además, bueno, pues escenográfica, ¿no? Como para realizar cualquier tipo de producción cinematográfica de cualquier índole y de cualquier calibre, ¿eh? De verdad me consta, así que yo le recomiendo de verdad que se dé una vuelta a Durango si anda por allá, que de pronto dice, bueno, ¿a dónde voy? No, de verdad vaya a Durango, y si hay una gran tradición cinematográfica, hay varios museos donde ir, y sobre todo le repito, bueno, también puede ir a este pueblo del oeste donde se la va a pasar además fenomenal, y son de verdad muy divertidos. Los chavos pueden decir que es muy aburrido y no. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Cristian Sida. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, gracias de nuevo por la invitación, un saludo desde Durango. No, hombre, por favor, al contrario, es un honor, mi querido amigo. Y oye, a ver, yo ya estuve por allá en algún momento haciendo tele, y se me quedaron muchas cosas en el tintero, mi querido Cristian, pero tú platícame de específicamente de este noveno Festival del Cine Mexicano de Durango, que se llevará a cabo del 27 de junio, ya en estos días, ya unos días más, hasta el primero de julio. Sí, mira, a lo mejor lo que distingue al festival es el que es el único en el país que se dedica exclusivamente al cine mexicano. Al cine mexicano, ¿verdad? Es el único, no hay otro. No hay otro. No es que me interese mucho ser los primeros o los mejores, sino que es un dato. Me interesa que el festival sea un festival de calidad que le cumpla a la audiencia de Durango. Ajá. Pero es un dato interesante porque estamos en un momento en que el cine mexicano produce, el cine en México se produce el mismo número de largometrajes, que es alrededor de 100, que se producían en la llamada época dorada del cine en México. Ajá. Entonces estamos en este momento donde el cine mexicano se produce mucho, y el 90% además está producido por los impuestos mexicanos, por fondos del Instituto Mexicano de Cinematografía, pero el gran problema es que no se ve. Entonces, en ciudades como Durango, que donde el cine mexicano apenas llega a las salas comerciales, el festival sirve como un pequeño oasis de toda la producción de cine mexicano que se produce, pero como lo repito y que es muy triste, que no llega a las salas. El gobierno hace un gran esfuerzo en producirlo, pero cuando ya está producido, ¿Quién se entera? Cristian, claro, yo llevo esta batalla, que es una batalla perdida, pero no me importa llevarla, porque en realidad que no solo el cine mexicano, hay muy buen cine, está produciendo muchísimo cine, sí, con el dinero de los impuestos de nosotros. Entonces, sí, digamos, este festival yo lo coordino, pero es parte del Instituto de Cultura del Estado, así creo que es como, sirve además como una retribución a la sociedad, de que ya lo que pagaron lo van a estar viendo en las salas de Durango en este caso. Cristian, a mí eso me parece loable, qué bueno que lo hagas. Y mira, pues si no ganas, me dirás, no me ayudes, compadre, pero la verdad, no, la verdad, Cristian, es que eso que dices es muy cierto. Ok, entonces van los fondos, la verdad es que la gente viene, produce, el equipo, qué bonito, qué padre, es una gran producción, además con una gran calidad, con un gran contenido, con un gran mensaje. Ajá, y luego, ¿qué sucede en la historia? Exactamente, mira, ya hay casos. Esta semana pasada se estrenó Maquinaria Panamericana, y nos están escuchando, sigue en algunas salas del país. Es la película que ganó el año pasado el premio de mejor película en el Festival de Cine de Guadalajara. La dirige Joaquín del Paso. La verdad es que es una gran película. Me dice Joaquín Quintal que solamente fueron 9,000 personas a verla en las salas. 9,000 personas es nada. Híjole, sí, hombre, qué lamentable. Entonces es muy lamentable, pero esto es un ejemplo bueno porque es una gran película. También yo sé que hay cine malo en México, como hay cine malo en Chile, Venezuela y Brasil. Pero digamos, hay mucho cine en México, mucho es malo, evidentemente, pero hay mucho bueno, y que yo creo que hay que promoverlo, hay que hacer que lo vean. Y el festival, en eso nos enfocamos mucho, que sí tengamos un festival de calidad en términos de su programación, pero lo que nos interesa y mucho es que las audiencias de Durango, las audiencias jóvenes de Durango, vengan al festival, se enteren qué está pasando en el cine nacional y que se adueñen el festival de una manera, pues de esa manera que se integran al festival. Entonces el festival sí ponemos mucho énfasis en tener una buena selección de películas, es hacer diálogos con los directores, pero también hacemos un muy importante esfuerzo en que haya una gran audiencia. Tenemos un jurado joven de 30 estudiantes del estado de Durango y también de los estados vecinos a Durango, que son parte del festival. También tenemos funciones en la penitenciaría estatal, para que hasta ahí llegue el cine mexicano. Ah, muy bien. Y para nosotros las audiencias de Durango es lo más importante en el festival. Claro. Pues Cristian, de verdad, todo género de éxito, de verdad, felicidades. Y bueno, por supuesto que estaremos muy pendientes, y yo estaré muy pendiente. Así que, Cristian, te mando un abrazo. Gracias por el tiempo, un abrazo. Gracias, Cristian Sidel, es el coordinador general de este Festival Internacional de Cine, Festival de Cine Mexicano de Durango, con esta gran tradición que tiene esta entidad federativa en la industria cinematográfica. Así que, bueno, por mi parte eso es todo. Yo soy Federico Valle, sigan El Punto Crítico porque además está muy interesante. Vamos a escuchar a mi maestro, nada más ni nada menos, no se los doy ni se los presto, bueno, se los presto tantito. Los invito a que escuchen a mi maestro, al maestro Miguel Ángel López y Bernal. Adelante, maestro. El día que decidieron consultar al doctor por aquello de las alas disparatadas, Prudencio comentó con Marifer: si pude penetrar por el agujero exclusivo de Los Ángeles para no chocar contra las naves espaciales de los hombres, si logré sortear las corrientes de choro de las tormentas del Golfo de México, hallar las coordenadas del lugar en el mapa durante la caída desde la atmósfera, manejar con destreza estas alas que me quedaban por ninguna parte, para un aterrizaje de rutina, con la debida perfección establecida por el Señor, es decir, como Dios manda, ¿por qué tenía que haber chocado con la última rama del último árbol a solo 7 metros de la tierra? Ah, preguntó el doctor, ¿es usted piloto? No, doctor. ¿Acróbata? No. ¿Leñador? No, doctor. ¿Electricista? No. ¿Chango petrolero? Es un ángel, doctor, intervino Marifer con la franqueza de una niña de 10 años. Cayó del cielo el domingo a las 4 de la tarde. Estábamos comiendo cuando escuchamos un golpe seco en los chiqueros. Salimos y estaba ahí tirado el pobrecito en el suelo, con un brazo roto y las alas lastimadas, sobre todo la del lado derecho. Pobrecito, no lloró ni se quejaba. Parecía no darse cuenta ni siquiera del dolor. Solo dijo: soy Prudencio y sé quién eres tú, pero no me acuerdo a qué estoy haciendo aquí. Volar es angustioso y fascinante. Es liberar al cuerpo del abrazo terrestre que aprisiona mientras el alma se encadena al miedo. Es mantenerse en el trueque constante con la muerte. Es penetrar las nubes, verlas cruzar, bendiciendo la vida por tocarlas y presintiendo la muerte por romperlas. Volar es desquiciante, irracional y loco. Es jugarse la vida en una carta, de la mano con el vértigo de la velocidad, para después vivir serenamente, tan solo un poco más. Miguel Ángel López y Bernal, siempre al final nos dejas con una reflexión, sobre todo en esta novela espléndida que hiciste a lo largo de un año, semana con semana, cuando estábamos ahí en ABC Radio, yo creo que hace más de 10 años en esos tiempos. Hermosa, sin lugar a dudas, esta presentación que nos has hecho. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo radioescucha, amiga, que nos hacen el favor de seguir a través de la frecuencia de la 1470 en Grupo Radio Fórmula, le agradezco infinitamente su atención y que nos sigan semana con semana. Los invito a que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en El Punto Crítico de la Noticia. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos escuchamos y nos vemos por estas mismas frecuencias. Politic need drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic kills, why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. It's an evidence. Politics need lies. Politics need.